¿Qué opina usted, candidato por el distrito número 6, candidato a diputado? ¿Se une a esta mesa de trabajo, señoras y señores? Muy querido en la provincia de Marga Marga, sí, a propósito de que... querido. Y en el valle de Marga Marga, a propósito que hablábamos recién. Tiene varias pollitas por ahí. Acabo de saludar. Don Mauricio Viñambres, ¿cómo está? Buenas tardes. Acabo de saludar, ¿eh? Están haciendo una entrevista. Sí, está. Ahora, don Gianni nos está contando que le están haciendo una entrevista a Huevitos Los Perales. Se están acaba buscando. De el papá de tu compadre. Luis, ¿sí? Felipe. Luchito, me llamó hace poco. Sí, sí, hace poco. Le están haciendo un... Él trabajó con usted muchos años, pues. Bueno, él es el papá de Lucho. Sí, pues. Funcionario municipal. De hace muchos años. Harto años. El rey de la moto ni de la hora. Exactamente. Anda tapando hoyos, pero como loco. No, un día aquí le preguntamos, antes que usted viniese a la radio y fuese candidato, usted trabajó con nosotros siempre con la radio Carnaval. Cuando fue alcalde, siempre esta radio, inclusive cuando estaba trabajando en Casablanca también usted. Y le preguntamos, sin que tú dice usted, a don Luis Vera Padre, oiga, ¿cuáles han sido los mejores líderes que han pasado por Quilpué, el municipio? Bueno, disculpe, pero no voy a dar nombre, pero del que mejor se refirió dijo Mauricio Viñambre. Aunque no era tan cercano, pero está siempre presente. Sí, yo lo conozco, bueno, hace tiempo. Fue funcionario y ha estado. ¿Y ahí sigue siendo funcionario? Sigue siéndolo, sí, todavía. Y tiene este emprendimiento que ya no es tan emprendimiento porque se ha ido empleó, sí, una gran empresa, claro, familiar hoy día. Familiar, sí, y todo. Andan buscando un gallito. Usted. Lo que pasa es que el gallito que tienen, con 4.000 gallinas, se llama Gallo Gianni. Así le colocaron, ¿verdad? El nombre. Así le pusieron ellos, por Gallo Gianni. Cualquier circunstancia no es solamente. No, cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia. Es mera coincidencia, no, porque no tiene mucho que ver con la realidad, según lo que hemos. Pero de que averiguar. Tienen el Gallo Gianni, ha crecido. Brutalmente la producción de las gallinitas. Y andan buscando un segundo gallito. Claro, ¿no? Podría ser. Me han preguntado. El gallito Micho. El gallito Micho está bueno. ¿Ah? No sé, a lo mejor si usted. Lo tengo que ir a ver, po. Pero yo sé a dónde se reúne el. ¿Usted es de pollita o de gallinitas más viejas? No, gallinita, yo. No, no, gallinita, ya no estaba pollita, no, ya. No, pollo, no. Pollita, gallinita problema, más vieja. Ya. ¿Tendría alguna? Porque, por ejemplo, él le dan vitamina. Estaba hablando del gallito, por favor. Estamos hablando del gallito. Señor candidato. No, de usted. No. Estamos hablando del gallito. Del gallito. Al gallito Gianni le ponen, inclusive le dan raspado de pastillitas. Lo que estaban hablando, lo mismo que hace Beso Hecho. Sí, corría. Lo están coimeando los días domingos. Sí. Pero ya se hace ese bobo. No, hasta que aceptaron al doctor Verdes y echaron a uno y aceptaron al doctor. Oiga, ¿qué hay de ese? Vino. Solamente por esta vez. Claro. ¿Se va a poner o no? Fue como una entrevista de cortesía, así como aquí. Fue como una entrevista de cortesía lo del domingo. De cortesía. Aprendí hasta radio. No, o sea, hay que subvender la hora, pues. Bueno, pero si eso es lo que hace, vos. Sí. Oye, hay una señora, la señora Hortensia está escuchando la radio. ¿Ya? No, la hicimos. Ella, justo. La señora Hortensia de Gómez Carreño, escucha siempre la radio. Me dijo, yo venía para la radio ahora. ¿Ya? Y me dijo, qué pena que no esté el joven de Antofagasta después de. Ah, los días domingos. Claro. Julito, claro. Claro, lo escuchaba Julito siempre, además que un churrazo, pero no lo diga al aire eso de que es un churrazo, porque ya. Mauricio Muñoz. Sí. Se puso celoso. Bueno, yo no sé si usted. Ella le hizo el comentario. Ella le hizo el comentario a Mauricio y le dijo, no, que no están. Tiene mi edad y todo. Pero no. Yo no sé si don Mauricio sabe, pero cuando Mauricio trabajaba los fines de semana acá, en la Carnaval de Viña del Mar, él tenía un fans club. Sí. La pechoncita. Todavía las tiene. 70, 75 barrías. Sí. Y ahora que está en el litoral, dejó de lado las pechoncitas de Viña. Y allá tiene las bechoncitas del litoral. 30, 35, 40 barras. Pero lo escuchan para el Marga Marga también el domingo. Sí pues no, pues si el día domingo está aquí. Ya, y la señora Hortensia le enviaba muchos saludos. Muchos saludos a usted y que habían traído a un doctor el día domingo. El doctor, el Verdesi. No se acordaba así del nombre. Candidato a sanador. Sanador. A senador. No, sanador. Ah, a sanador. Como el doctor. A sanador. Ya. Claro, doctora. ¿Se va a poner con Lucas Viene otra vez? No, lo cortamos. No entra. Ahí viene el problema. Claro. No, pues. Aquí ese programa, el que entra, paga. El que entra, paga. Claro. Okay. No, el que paga, entra. Ah, sí, al revés. El que paga, entra. Claro. ¿Cómo le ha ido? Feliz. Nos hemos conversado hace bastante tiempo. En definitiva, va de candidato. Sí, pero por teléfono. Por teléfono, sí. Que no puede llegar, pues está inscribiéndome. Ya, eso. Estamos ok, va de candidato a diputado por el distrito 6. Seis. Ya. ¿Ya? Y eso significa igual, todos los candidatos que nos inscribimos requerimos la certificación, una cosa así, del CERVEL. Ya. Es como está en el proceso ahora el servicio electoral. Revisando todo. ¿Qué le van a pillar si usted? No, yo me he presentado anteriormente. Es que a veces, no sé. Ya tenían hasta su información ahí, su historial. Claro. Está bueno el historial, por no cierto. El patrimonio no ha cambiado mucho, la verdad, las cosas. No. Y el tema es que a veces se exigen papeles uno u otro, pero eso se chequea. Ya. El mismo sistema te va chequeando con un visto bueno verde, que sale, ya. O si no, una cruz roja. Y ahí, por lo menos, a mí me pareció con todo lo antes. ¿Qué le dice la gente? ¿Ha tenido la posibilidad de salir, ir a las ferias, hacer un poquito de terreno No, estoy en un proceso, todavía no he salido a terreno, estoy en un proceso de ordenar, porque ya. Tú no haces la previa de tener todo ordenadito, porque quizás no tenía el cupo y... Ya, y ahora estamos... Okay. Ahora estamos ordenando, estamos en un proceso de ordenar... ¿Va a necesitar gente para trabajar? Yo me pongo a su disposición, si gusta en el momento que le pueda ayudar, cuente conmigo. Por supuesto. Mira, nosotros primero estamos armando el equipo comunicacional. Mi trabajo es todo a futuro. ¿No es a futuro? Nada actual, ni mucho menos. Yo trabajo a futuro. Está anotado, no, si lo tengo anotado hace rato. ¿Ah? Sandro Puebla ya es parte del equipo. Es parte del... No tenía ni que ofrecerse, si ya estaba anotado. Porque si ha participado en las reuniones, quiere decir que se ha sumado al equipo. Y el Yanni, el coordinador de Peña Blanca. Coordinador territorial de Marca Marga. Exacto. Se lo iban a hallar a diputados, supo, ¿no? Sí, se andaban partidos ofreciendo cupos como locos. Oye, ¿por qué tanto ofrecimiento? Mira, yo creo que el lío... Mira, a ver. Yo voy a distinguir una cosa. El centro izquierda era un problema que tenía que bajar candidato. Y la derecha tenía que subir candidato. No tenían en algunos partidos, que con todo el respeto no me meto en familia de otro, pero no tenían candidato. ¿Van mujeres en su lista o no? Una. Qué bueno, porque en Viña pasaron Rueda, el Frente Amplio. En el 7, claro. Y yo he sentido que después de que... Disculpe. Y le pregunto a usted como político. Que se habló tanto de la sororidad, de que se habló tanto de que el tema de género, la igualdad, la paridad de género, el feminismo, y en el 7 en Viña, oye, bajaron a dos candidatos. Ahí, la señora Tania es una. Y la Valeria. Nati Campuzano. Tremenda. Iba a ir acá como por ejemplo. Pero y quedó Jorge Brito y solamente varones. No, y estuvo fuera Camila Rojas, que es diputada en ese. Bueno, ella renunció. Entonces, no sabemos. Bueno, ella sí, pues, dio un paso al costado sabiendo quizás lo que podía pasar. Sí. Hubo un compromiso hace algunos años atrás, dos periodos para la casa, una reelección. Pero todo eso se lo pasaron por donde quisieron. Disculpe la expresión. ¿Cuál es su mirada de aquello? No, mira, yo creo que es lamentable porque plantearon primero sueldos bajos. Mitad de sueldo, ¿se recuerda? Claro. Firmaron incluso un compromiso. Hay algunos que... La señora Bea Sánchez que firmó. Firmado. Y eso no solo se mantuvieron en algunos casos en los municipios, en algunos casos se subieron los sueldos. ¿Ya? Para que seamos honestos y no estoy, si alguien me quiere hacer una acusación por injuria, que me la haga, porque tengo hasta las planillas en el caso de Quilpué. Sí, sí. Y en Viña Alemana pasó lo mismo. Bueno, en Viña hoy día, bueno. Pero partamos por ahí. No, en Viña le bajan los sueldos a los funcionarios de salud, que no corresponde, a mi gusto. Fueron ahora la corte de apelaciones. Sí, y yo espero que les vaya bien. Mira, y después estas promesas... Hubo dos concejales que lo apoyaron, sí. Sí. El señor Nicolás López, Partido Comunista, ¿y quién le habla? Sí, lo sé. ¿Cuadrado con...? Cursor, ¿usted conoce al dirigente? ¿No? Sí. Él me comentó. López y Puebla, los dos cuadrados con la gente de la Corporación Municipal de Salud, lo que se habían ganado por año. Hablaron bien, ni Reginato no hizo esto. Lo dijeron en sesión de comisión. Sí, fue así. Es fuerte. Bueno, lo otro es que se comprometieron... En que no se iban a pernar como los que veníamos de ese mundo nosotros. Así es. Ya que bastaba con un periodo, máximo dos, ya, si fuera necesario. Todos, excepto Camila Roja, tengo que decirlo, no hizo eso. Ya. Diego Ibáñez, Brito, ya, todos van, Bello, todos los que van, que dijeron ellos, nosotros jamás dijimos el segmento nuestro del socialismo democrático. nunca hemos planteado, porque es un tema que la gente elige. Entonces, si uno está haciendo una buena labor parlamentaria, alcalde o concejal, yo creo que es legítimo. Hoy día la ley regula eso también, ¿ya? Pero es legítimo que la gente elige. Y si te elige a ti es porque lo has hecho bien. Si la ley se lo hubiese permitido, ¿usted hubiese ido a una posible reelección como alcalde? No, no. Lo tenía súper, súper definido. Yo, mi cuarto periodo, tomé la decisión de ya no ir más de candidato a alcalde. Okay. Yo, con ley o sin ley, yo no iba. Lo tenía súper claro porque, mira, y quiero ser bien honesto con los auditorios y con ustedes. El problema en los municipios, cuando empieza a acostumbrarse mucho la gente, mucho periodo, ¿ya? Y, como yo decía, se achancha. ¿Ah? La función, ¿verdad? ¿Me entiendes? La función que es el input, hasta uno mismo. ¿Ya? Yo las ganas que tenía cuando entré a estar un cuarto periodo, ya no era lo mismo. Era ya, no, habían reuniones que ya uno no iba, no asistía a ciertas cosas. Entonces creo que hay un agotamiento porque la pega es dura la pega del municipio. Hay que estar ahí 24 horas, no, pero sí presente fuertemente. Entonces, yo creo que agota, y yo me sentía agotado. Yo la verdad me sentía muy agotado porque yo decía, pucha, de nuevo. Yo por eso decidí no, porque cuando uno está en un trabajo, ya, y no lo hace con muchas ganas, yo creo mejor dar un paso acostado a buscar otro espacio. Y bueno, y me di este espacio y yo no iba a ir de todas maneras, y claro, había temas de funcionarios que a mí me complicaba, porque ya no había control, había acostumbramiento, entraron de planta, entonces había cosas que faltaba. Por eso, si llega alguien nuevo, le aceita la máquina, por decirlo de una forma, y hace trabajar más a la gente. Qué bien puesto el dicho ese, todo escoba nueva barre bien. Por supuesto. Entonces, yo creo que para el tema de los políticos es lo mismo. Debe ser lo mismo. Todos entramos. Para mí, por ejemplo, ahora este es un tema nuevo. Claro. Yo entro con otra mirada, ¿me entiendes? El único con experiencia. Que vive en la provincia del Marga Marga. De la lista mía. Mire, que va de candidato a diputado. Sí. Entonces usted debiera ser el diputado de Marga Marga, po. Yo soy de Marga Marga. Claro. Yo soy de Marga Marga. Sí. Sí, bueno, ahí un tema que usted ha. Había un entrevistado que tuvieron antes que dice que es de la Cruz, no sé, pero no vamos a hablar de él porque estamos hablando de nosotros. Sí. No, oye, no meta preso. Oye, no, ya no. No, oye, van a salir cosas de los candidatos. Usted se juntó el otro día hasta con unos doctores que le están pidiendo apoyo por el tema del hospital de Marga Marga. Hoy aparece una nota en la página 5, Actualidad, El Mercurio. Hospital, alcaldes de la provincia de Marga Marga presionan por urgentes soluciones. Lo primero, la conectividad, y esto lo propuso usted. Así es, así fue, la conectividad. Habló el propio gobernador Mundaca, refiriéndose además al mismo tema, ayer, concordando conmigo. ¿Sí? Sí. Usted se agarró con Mundaca en un momento, ¿no? Disculpe. Es que lo que pasa es que yo creo que los dos tenemos carácter fuerte. Ya. Y yo le valorizo una cosa a Mundaca, que te dice de frente a las cosas, no anda por el lado. No apaga ni el micrófono. No, ni apaga el micrófono, no tiene problema. No. Pero también, buena persona, porque gusta, derecho, bueno. No por la espalda, apuñalada, ni mucho. Yo no tengo ningún problema con el gobernador Mundaca. Tenemos visiones políticas distintas, eso sí. Yo soy un socialdemócrata, él se define como un izquierdista fuerte. Entonces, pero en mirada de gobierno regional, yo diría que comparto varias cosas y tiene muy parecido. Y una de ellas es que comparten que no están las condiciones para que hoy día se pueda inaugurar el hospital de Marga Marga. Yo he hecho unas gestiones privadamente porque no soy candidato y se puede generar, no es diputado. No soy diputado, no soy gobernador, no soy alcalde. Pero los contactos quedan. Tengo contacto. Yo hice unas llamadas telefónicas y en conversaciones con el CNM de Transporte y con la directora del Servicio de Salud. Yo conversé con ella por teléfono. Le dije la circunstancia. Júntense, le dije. Tienen que juntarse. Bueno, esa iniciativa la directora del Servicio de Salud la propuso para resolver este tema. Ella me informó, hablé con el CNM de Transporte y me dijo, ya nosotros tenemos la solución. Va a haber un planteamiento las próximas semanas. Me estoy anticipando la noticia. Okay. Ya, en donde va a haber la conectividad, un poco lo que yo había planteado. ¿Y la próxima semana va a salir? La próxima semana van a anunciar la solución. Pero ¿Y qué va a ser? ¿Más metro? ¿Una nueva línea? ¿Un nuevo recorrido? Lo que pasa es que la Serena de Transporte tiene la posibilidad de ampliar una licitación con bus metro. Ok. Y van a hacer un nuevo recorrido, una licitación. En la licitación que viene va a estar considerado para futuro. Van a hacer una cosa inmediata hoy día. Sí, que es lo que se necesita, claro. Y una después largo plazo que viene, o a mediano plazo, que es la licitación. Y si ya se consideró, que es lo que yo decía, una licitación mediocre, okay, que la que se estaba haciendo para el Valparaíso, uh-huh, se va a integrar el tema del Margamar. Se va a extender a Limache y Olmué. La licitación que había estaba hasta Villa Alemana. Qué bueno. Entonces, es una buena noticia. ¿Por qué me acordaba de esto? Porque usted me dijo, voy a hablar con tres médicos que me van a juntar, y me voy a juntar con gente de la FENUR también. ¿Ah? Claro, no, eso he hablado por teléfono a alguno, no es la FENUR, es otra asociación. Ya. Que son empresarios, son como 125 ellos que estoy hablando. Estoy hablando con su presidente. Ya, y él me va informando cómo va la cosa, porque la idea es tener las dos visiones. ¿Es Cantero? No es Cantero. No. Cristian Díaz. Es uno nuevo. ¿Por dónde vienen los Cristian. ¿Por dónde vienen los delineamientos que son más o menos universales, lo que está solicitando la gente, y que también son problemas del Marga-Marga? Uno es el tema del hospital, me imagino que el tema de la seguridad, lo escuchaba del Parlamento Regional. Mira, y ahí se entendió mal. Oye, el problema es que la gente... Tergiversa. Con todo respeto, muchos leen y no entienden lo que leen. ¿Ya? Y el problema, yo entiendo a alguien que está en la vida cotidiana, pero hay cierta gente que debería... ¿Y qué entender. No entendieron don Mauricio Viñambres? Cuando nosotros hablamos del Parlamento Regional, yo le puse un nombre de fantasía. Es cuando tú creas una institución o alguna organización y le pones, no sé, los palomos... No sé. Entonces, el Parlamento Regional, lo que decía, ponerse de acuerdo los parlamentarios ya electos el próximo año y discutir el presupuesto de la nación para las asignaciones que se dan a las regiones. Okay. No discutir, ¿y qué se entendió? Que los parlamentarios iban a discutir el presupuesto del gobierno regional, y la gente me escribía y me decía, pero eso lo ven los consejeros regionales. Nosotros no vamos a discutir el presupuesto del Consejo Regional. Lo que la idea es discutir y ponerse de acuerdo, aumentar el presupuesto que se designa a nivel nacional a las regiones. Esta es una de las regiones más bajas que le entrega el presupuesto de la nación en materia de recursos. Y que ya hablando del gobernador, ha alegado las dos veces, ha estado alegando. ¿Y eso por la falta de ejecución de proyectos, por ejemplo? No. Un pequeño paréntesis, está escribiendo Carlitos Gómez. Qué huevón más fome su entrevistado. ¡No! ¡Pero por favor! Bueno, pero es lo que me dice. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. No hay más latero que el juez de Limache, de la policía local. Me dice, qué huevón más fome así te por favor. No, pero por favor. ¿Ah? Cero respeto. Por don Mauricio Viñambre. Le vamos a llevar un fernet. Ya, ahí se va a arreglar la cosa. Carlitos Gómez, tremenda persona, ¿eh? Gran amigo. Es de los suyos, él también, pues. No, gran amigo. Yo gran persona. Mucho cariño a Carlito, un saludo al juez de policía local de Limache. De Limache. Sí, pues, exactamente. Le bajaron su candidato. Sí, lamentable. Morales, pues. Morales, mi compadre. Ay, se lo bajaron. El compadre de él, pues. Sí, Carlito. Gran amigo mío. Lo bueno que según supe yo por acá quedó con candidata. Lo mejor que tiene Carlitos Gómez cuando se pone a comer queso. ¿Quién se quedó con candidata? ¿Carlos Gómez? Por el 7. ¿Quién es? ¿La chaguana? Ah, no sé. ¿Quién es la candidata? No sé. Que lo diga él. Don Gianni sabe mucho más que yo. Carlitos, miren, lo mejor que tiene Carlitos Gómez los días jueves en la tarde, puesta de sol con su compadre el Colorín, comiendo quesito. Y una copita ahí. De ese queso que uno no come, sí, pues. No, ese queso, pues, que vaya al. No, pues lo miráis de lejos ahí en el chumbo. Oye, está apoyando a Samira, pues. Chaguán. Sí. Y este señor que vino hoy día, que estaban esperando afuera para saludarme, el señor Sabas Chaguán, ¿no es cierto? Sí. ¿Son algo con...? Yo creo que por el árbol genealógico algo debe tener. Dice que él tiene una prima hermana que es como familiar con el senador. Pero no nos vamos del tema. Oiga. Don... Es más bien lejano, me dijo. No quiere ser familiar. No quiere, no, Tenía hasta ganas de sacar a la señora Samira para quedarse. Quería quedarse apenado. Acuerdas del chaguán de Galera que parece que es pariente. Estamos, ¿no? Gritones. Ya, ya. Vamos, oiga, sigamos en Mauricio, lo que estábamos. Villambre, sigamos por favor, por favor. Sigamos en lo que estábamos. Sí. Hasta que don Carlos Gómez nos interrumpió. Hasta que don Carlos Gómez nos interrumpió. Oiga, entonces, ¿la gente entendió mal esto del Parlamento Regional? Claro, lo que pasa es que la idea es juntarse los parlamentarios y revisar el presupuesto, que anticiparse al presupuesto que presenta el Ejecutivo. A propósito, que viene la discusión ahora, por ejemplo. Ahora, por ejemplo, ahora, entonces sí, debería haber estado este año funcionando este que yo llamo Parlamento Regional, claro, o este acuerdo regional, viendo qué es lo que se ya estaba preparando. ¿Cuántos recursos le vamos a poner al Van Buren? Exacto. ¿Cuánta plata le vamos a poner al transporte para mejorar, por ejemplo? Claro, y cuánto se necesita. Entonces, y también hay otro tema que yo he planteado, las atribuciones. Por ejemplo, yo creo que una modificación importante que hay que hacer, que la Seremi Transporte ya no exista. ¿Cómo es? ¿Cómo eso? Y sea parte... Todo el tema de materia de transporte sea parte del gobierno regional. O sea, que el gobierno regional se haga cargo. Claro, no. De la región, ¿sí?, de la provincia y las comunas. Que sea parte la Seremi. ¿Y por qué eso le da mayor celeridad, más recursos? Le da más una forma más ejecutiva de poder hacer. Y lo mismo el Servio. Los recursos del Plan Espejo pasan por el... Llegan al gobierno regional. Ah, y ahí, por eso, ahí me hace un poquito de clic. No, es que mira, hay un tema que es muy técnico, y ahí sí que me va a decir que es latero. Estoy tratando de escribir un texto que sea más entendible. La área metropolitana, ya, que Valparaíso se creó y se está haciendo el reglamento y todo, en este minuto, que yo estoy proponiendo una para los Andes, San Felipe, Aconcagua. Toma atribuciones de la Seremi Vivienda y toma atribuciones de la Seremi Transporte. Ya. Para ejecutar proyectos. Y van con recursos. Ok. Entonces, lo que yo digo, por ejemplo, el tema de transporte no es la locomoción colectiva, no es solo los colectivos, no es solo el metro. Hay una serie de iniciativas que tienen que ver, que deben estar coordinadas. Tú la Seremi Transporte habla... Tú tenés que tener, por ejemplo, el problema, para poner los ejemplos, el problema del hospital Marga Marga, la accesibilidad. Tiene que juntarse la directora del servicio, tiene que juntarse Seremi Transporte y tiene que juntarse Merval para poder hacer un plan. Entonces, y ahí pedirle lucas a más encima, al gobierno regional. Bueno, entonces, esas atribuciones en materia de transporte, metro, le entiendo. Metro, sí, sí. Todo lo que significa buses, colectivos, directo. El gobierno regional tiene que tener una planificación para... sin duda que todos puedan actuar de la misma forma y sea optimizar tiempo y recursos. Mauricio Viñambre, señora, la próxima llegue más temprano, digan a la periodista. Yo tenía la entrevista, nada que ver, Carlitos Gómez. No estáis tirando para abajo, Carlitos Gómez. Oye, no estáis tirando para abajo. Te vais a tener que juntar con nosotros, hacer una invitación y pautearnos, hacernos algo, escribirnos algunos chistes, algo a lo mejor. Hay que juntarse con él con un fernet. Ya. ¿Quién? Yo llevo el fernet, tú llegas, toma coca. Yo llevo coca quesito, light, pero no del quesito que come con Silva. Blanco nomás. Con el color. Blanco nomás. Ellos comen unos quesos que deben ser del tamaño de un celular, que son muy pequeñitos, pero valen 60 lucas, po, weón. No, esto es para eso. Oye, nos vamos, don Mauricio. Nos vamos con Mauricio Viñambre. Muchas gracias, don Mauricio. Muchas gracias a ustedes. No, yo pensé que Carlitos Gómez estaba hablando para invitarnos a almorzar o alguna cosa, ¿no? Está invitando solamente a los nuevos concejales. Ya. Oye, que te vaya bien, Gianito Panchetti. Ya, para las botas. Ya, nos vamos mejor. Gracias, nos despedimos.